Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la acción nacional contra la colocación de SAT, integrada por 90 entidades cívicas, publicó el día 19 el comentario en que condenó los sofismas de la Junta Títere sobre el examen de tercer lugar y criticó que no hay lugar aprobable para SAT en Surcorea y la revocación de la resolución acerca de emplazarlo es la única solución.